Hola Carlos, buen día. Buen día, ¿cómo te va, Eduardo? Bien, viejo, bien. Arrancamos porque París bien vale una misa o algo así. Arranquemos por ahí porque era, como siempre, una de las cosas que nos decían que iba a explotar, Sí, claro, el default, el default. de las tantas minas que hay en el camino puestas, y todas hay que ir sorteando. Pero bueno, un repaso rápido. ¿Qué es el Club de París? El Club de París es un conglomerado de acreedores que tiene la Argentina, dentro de los cuales Alemania y Japón son los principales, tienen más del 60% de la deuda que Argentina tiene con ese llamado Club de París. Esa deuda viene de muy lejos, había sido reestructurada bajo el gobierno de Cristina en el 2014. En ese momento se hizo un acuerdo para abonar durante 5 años la deuda, y durante la gestión macrista se incumplió con el pago de la última cuota, que era en el 2019. Hasta allí se vino pagando, eran 1.900 millones de dólares, lo que con los intereses generó un aumento que llevó esta deuda a los 2.450 que hoy reclama el Club de París y que vencen a fines de julio, y en el que nos han venido machacando que en ese caso si no pagábamos íbamos a entrar en default. En default y en Bueno, problemas con el Fondo Monetario, porque se desde suponía que el luego. fondo no iba a llegar a algún tipo de acuerdo si primero no se pasaba por acá, ¿correcto? No, era al revés. En realidad el Club de París no iba a llegar a ningún tipo de acuerdo si primero no se pasaba por el fondo. Bien. No nos quería, esto no se podía arreglar si antes no estaba arreglada la deuda con el fondo. Bueno, no fue así. Argentina logró lo que podríamos llamar un arreglo parcial, que consistió en comprometerse a hacer un pago, digamos, pequeño en relación a la deuda, 430 millones en 2 cuotas. La mitad en julio de este año y la otra mitad en febrero del 2022, y el resto, los 2.000 millones de pesos restantes, para un acuerdo más adelante, efectivamente, para negociar una vez que se termine de renegociar con el fondo. Bueno, yo diría, acá tengamos en cuenta la herencia y el camino recorrido, porque había ciento y tantos mil millones de dólares de deuda con privados que se reestructuró, se logró una quita de 37 mil millones, se bajó la tasa a la mitad. Ahora se acuerda esto difiriendo este pago hasta tener mejores condiciones para la negociación, y sigue quedando por delante la reestructuración de los 45 mil millones que el país tiene de deuda, y que son desde luego el problema más grande que tenemos por delante en materia financiera. Acá también habría que decir varias cosas, Eduardo. El otro día dijo bien, creo, el ministro de Economía, el problema no es que arreglar rápido, el problema es arreglar bien. Y arreglar bien es lo que todo el otro día dijo el presidente cuando habló, creo que en el acto de la bancaria, donde dijo muchas cosas interesantes. Sí. Una de ellas es que, bueno, habló de la irresponsabilidad del gobierno de Macri en meternos en este lío. Y también dijo que para arreglar, la Argentina necesitaba mejores condiciones, y que esas mejores condiciones tenían que ver con que nos sacaran las sobretasas, con que nos dieran más plazo, en fin, con que convirtieran una deuda impagable, realmente impagable, irresponsablemente estructurada. Uno, la verdad que yo ya lo dije muchas veces, ¿no? ¿Cómo pensaba pagar el gobierno de Macri los 110 mil millones de deuda que tenía de bonos, los 45 mil estos que tenía con el fondo, la deuda con el Club de París, que le venían, pues, de acuerdo a lo que ellos habían comprometido, todos en catarata los vencimientos, ¿no? Lo que muestra que realmente fue una locura desde el lado que se lo mire, o que, como se ha dicho y se ha ratificado, la del fondo sobre todo formó parte del ayudar, entre comillas, al gobierno de Macri para que pudiera ganar las elecciones, suponiendo que después, entre amigos de un fondo gobernado por quienes lo gobernaban, con un gobierno de Estados Unidos gobernando por quien gobernaba Estados Unidos, seguramente hubiera sido, suponían ellos, fácil llegar a ese acuerdo, porque si no, suicida el endeudamiento al que llevaron al país. Bueno, pero eso lo reconoció el propio Lynch Caron, era, ¿no? Creo que se llamaba uno de los representantes del fondo, que dijo que ahora esto fue para apoyar políticamente al gobierno de Macri. El tipo nunca se preocupó por dar una explicación técnica de cómo justificaría o de cómo hubiera podido justificarse la plata que dieron. Es que si quisieran buscar una justificación técnica se meten en un lío bárbaro, porque es imposible. No hay manera. Pero lo que yo quiero decir es que esto forma parte efectivamente de esta famosa discusión, dice no hay plan, el gobierno no tiene plan. Otra gran mentira que fue también desdibujada en los medios respecto de lo que el propio Tesoro de Estados Unidos dijo. El Tesoro de Estados Unidos dijo, estamos dispuestos a apoyar un plan de Argentina que contenga políticas de crecimiento del empleo privado. Y parece que no tiene ninguna contradicción eso con lo que la Argentina está intentando hacer. Eso, sin embargo, en algún lado fue titulado como Estados Unidos condiciona su apoyo en la negociación del fondo a que la Argentina tenga un plan. Bueno, Alberto viene hablando también, el ministro lo viene diciendo también. No es que no tenemos plan, dijo el otro día Fernández. Tenemos un plan, lo que pasa que no les gusta a ellos, porque el plan que ellos tienen es el de ajustar, el de echar a la gente que según ellos sobra. La primera variante de su ajuste es el trabajo de la gente, la mandan a la informalidad. Nuestro plan busca que haya más derechos para argentinas y argentinas. Y eso lo vienen diciendo, lo dijo Todesca también el otro día. Es decir, no es que no hay plan, no les gusta el plan. Porque el plan no es un plan de ajuste, y para ellos un plan es un plan de ajuste. Vamos con unos avisos y vamos a la cuestión de la carne, que es además noticia de estas horas. La carne, muy bien. Está acá, está Heller. Marca de Radio, con Eduardo Aliberti, por Radio La Red. Carlos, es noticia de estas horas, y de estas horas es literalmente de estas horas, que hubo desacuerdo entre frigoríficos, hubo desacuerdo con la mesa de enlace, que se rechaza el achique de exportaciones y que queda postergado el plan ganadero y los precios accesibles. Van a seguir trabajando, estamos hablando del gobierno y los representantes del sector, que parecen haberse puesto de acuerdo en rechazar esta propuesta. Me parece que hay que primero ordenar la información en torno de qué hablamos cuando hablamos del mercado de la carne, ¿no? Me parece bien. Primero que rechacen o no rechacen es parte de la historia siempre, uh-huh, de la negativa a reconocer cualquier mecanismo de regulación, cualquier cuestión que signifique poner reglas, ¿no? Que es lo que ha sido la constante de cada una de las discusiones que el gobierno tiene con los sectores de poder. Uno podría, antes de hablar de la carne, recordar la discusión el otro día en la UIA, ¿no es cierto? Sí. Que no es demasiado diferente. Allí Funes de Rioja dijo que no había reactivación, dijo una serie de cosas, y Culfa le contestó: de un total de 16 ramas industriales, hay 12 que están en claro proceso de recuperación respecto de 2019. Y dijo que los que más crecen son los sectores que no necesariamente se vinculan con la construcción, porque el presidente de la UIA había dicho que lo único que crecía era lo que estaba vinculado a la construcción. Bueno, cada una de las cosas que se quieren ordenar, cada una de las cosas que se quieren poner en función de los intereses de la gente, genera resistencia. Podríamos hablar horas de la otra información que se conoció estos días, de la cantidad de plata que los argentinos tienen fuera del sistema. Por ejemplo, 235.241 millones de activos dolarizados, más otros 70.000 en... Estos son monetarios. Uh-huh. En total, más de 300.000 millones de dólares. ¿Por qué te digo esto? Porque la... Y ahora vamos a llegar a la carne, vas a ver. La historia siempre es que no hay rentabilidad. Ahora, la pregunta sería, ¿toda esta plata que los argentinos tienen fuera del país en dinero, en activos, en bonos, en títulos, etcétera, es ganancia que hicieron en el país, es riqueza que ganaron aquí, que generaron aquí, que se la llevaron? No, no es plata que vino de afuera y se volvió a ir. Es riqueza producida en la Argentina. Entonces, mentira decir que aquí las empresas no ganan plata. Por ahí no ganan todo lo que quieren ganar, porque eso no tiene límite. Y la realidad es que lo que ganan, lo que quieren es llevársela, y en general cuando no se lo dejan llevársela, vienen los problemas. Tema parecido a lo que pasa con la carne. Lo que se ha descubierto en estos días, en estos 30 días que estuvo el mercado cerrado, suspendidas las exportaciones, tiene que ver con una cantidad de maniobras que había de subfacturación, de vender carne sin hueso como carne con hueso, de exportadores no registrados y no sé cuántas cosas más. Ahora, veamos además otra cuestión. Los argentinos, no hace tanto, en el 2009 consumíamos 69 kilos de carne por persona por año. Desde luego, como todos los promedios, eso es un promedio, sí, ¿no? Sí, está claro. Y ahora son 44, 44 y ahora kilos son en promedio. 44. O claro. Sea que en un 2009, en 11 años, 11, 12 años... se bajó en promedio 20 y pico de kilos. Impresionante. Y 25 kilos menos, 25 que hace kilos menos por persona. Pero la otra realidad es que en el presupuesto argentino un 20% del gasto promedio familiar es la compra de carne de vacuna. Y eso, fíjate, ¿por qué es? Porque bajó el consumo y aumentó la proporción del ingreso familiar destinado a comprar carne. A lo que bajó a la vez, claro. No tiene otra explicación que los precios, ¿no es cierto? Entonces, hagamos un poquito de historia también para entender esto. Durante los gobiernos de Néstor y Cristina hubo una cantidad de herramientas que se pusieron en marcha, retenciones para desacoplar los precios de exportación con respecto a los locales, cupos de exportación para permitir el abastecimiento local a precios accesibles y el monitoreo constante de los mercados para tratar de evitar, eso es una lucha permanente, tratar de evitar las maniobras especulativas. Todas esas medidas durante la gestión de Macri o se eliminaron o se redujeron, siempre en aras de la famosa libertad de mercado de la que ellos hablan. ¿Y qué pasó con la libertad de mercado? Un pequeño grupo de exportadores incrementaron sus ventas de una manera notable, tanto en cantidad como en precio, al tiempo que, como dijimos recién, los consumidores argentinos tuvieron la situación al revés, consumieron menos y pagaron precios más altos. Miremos los datos para corroborarlo. En 2015, se exportaron 200.000 toneladas de carne bovina, es decir, vacuna. Sí. En 2019, 850.000 toneladas, cuatro veces más. Tomado en dólares, en 2015, 867 millones de dólares. En 2019, 3.000 millones de dólares. O sea que cuadruplicaron otra vez, cuadruplicaron el volumen así exportado. Es. Bien. Claro. Además, si lo mido dentro de lo que es el cuadro de las exportaciones argentinas, el sector cárnico pasó del 7,7 en 2015 al 21,7 en 2019. Y acá tenés, juntá las dos cosas. Tenés, por un lado, los argentinos consumieron menos. Sí, escasez de mucho los... menos. Claro. Y por otro lado, te suben los precios. Carne, te suben los precios y dices, ¿por qué? Los precios de exportación son más altos. Mira, esto lo resumió también muy bien el otro día el presidente Alberto Fernández, textual. Dijo, celebro que la Argentina exporte carne, pero no que le hagan pagar a los argentinos el precio que le hacen pagar por la carne y que le den una migaja de 8.000 toneladas de carne cuando aquí en la Argentina se consumen 200.000 toneladas. Otro dato, si querés tomar, los alimentos en la Argentina en el último año aumentaron 50%, es muchísimo. Uh-huh. Es más el aumento de los alimentos que el aumento general de precios que tuvo el país. Pero dentro de los alimentos, sí, la carne aumentó en promedio el 73%. Entonces, cuando se habla de la inflación, de los precios, de la comida de los argentinos, etcétera, etcétera, hay que tener en cuenta este dato que es fundamental. El 73% aumentó en promedio el precio de la carne para el consumo interno. ¿Qué es lo que ahora se trata de hacer? Regular las exportaciones hasta un cupo equivalente al 50% del volumen de lo que se exportó el año pasado, establecer que las ventas al exterior de algunos cortes no se pueden realizar, es decir, los cortes que tienen más demanda interna salieron, el asado, el vacío, el matambre, falda, uh-huh, el matambre, etcétera, la norma de que los mismos tengan que ser vendidos internamente a precios que son significativamente menores, hasta un 45% menores a los que venían siendo hasta ahora, sobre todo los que tienen mayor consumo. Y en ese marco, lo que el gobierno propuso es el llamado Plan Ganadero, que apunta a desarrollar el sector y apunta a aumentar la producción. Por ejemplo, dicen, y es verdad, que uno de los problemas que hay es que se faenan novillos de muy poco peso en la Argentina, justamente para atender esa demanda externa, y que si se trabajara mejor en procesos de engorde, y en vez de faenar novillos de 230, 250 kilos, se faenaran novillos de más de 400 kilos, por ejemplo, el consumo podría estar abastecido y la exportación también. Para eso, esto permitiría, incrementar la capacidad exportadora, pero no a costa del mercado interno. Para eso el gobierno en ese plan ganadero está ofreciendo financiamiento a tasas subsidiadas, beneficios fiscales, utilización de mejores tecnologías para mejorar todos estos procesos. Bueno, pero está claro que no les alcanza, ¿no? Por lo visto, con todo ese paquete de medidas. Bueno, que no les alcance no es, no se dan por satisfechos. Que les alcanza seguro porque ganan mucha plata. La verdadera manera de decirlo, Eduardo, sería quieren más. No les parece suficiente lo que ganan y quieren ganar más. Y lo quieren ganar a costa de la mesa de los argentinos y las argentinas. Y la responsabilidad del gobierno es tratar de que eso no pase. Y eso es puja distributiva, cuando uno habla y dice, porque a vos a veces decís puja distributiva y decís qué es. Puja distributiva no es solo la negociación paritaria de un gremio con el sector empresario negociando salarios. Puja distributiva también es el Estado tratando que los precios no salgan de su cauce y que los argentinos y las argentinas no seamos víctimas de nuestras ventajas comparativas. No puede ser que un país que tiene la ventaja de poder producir alimentos en cantidad y calidad como la Argentina puede producir, no pueda hacerlo haciendo que lo que tienen que pagar los ciudadanos y las ciudadanas de este país esté acorde con los ingresos que esos ciudadanos y ciudadanas tienen. Esa es la pelea, de eso se trata. Habrá tensiones, seguirán las tensiones, y bueno, esperemos que finalmente se llegue a una solución que sobre todo tenga en cuenta los intereses de la gente, porque la obligación de los que gobiernan es eso, tener en cuenta los intereses de la gente. Y si estuviéramos frente a un escenario de decir, no, bueno, pero no se puede, se va a fundir el sector exportador o el sector productor porque no tiene precio, pero como con los datos que dimos, queda claro que no es un problema de que no tienen rentabilidad, es un problema de que quieren más y que ese no tiene límite, y el gobierno lo que hace es tratar de ponerle un límite. Paso Heller.